12 y 2 minutos, vamos enseguida a ofrecerles otros contenidos en la sintonía de la mañana, el espacio Cosa de Todos, que llegará en unos minutos, pero vamos a quedarnos con una última hora. No queríamos nosotros cerrar ya el tiempo de la actualidad local en la mañana de este jueves 2 de enero sin tener la oportunidad de conversar durante unos minutillos tan solo con la figura del cartero real en nuestra localidad, Manuel Monterrubio, que está en estos instantes en la Oficina Municipal de Turismo, donde pues dentro de escasos minutos va a comenzar a recibir a los pequeños con esas cartas para los Reyes Magos. Vamos a darle la bienvenida a Manuel Monterrubio. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, acaba de llegar a la Oficina de Turismo, que es el escenario que se ha improvisado con motivo de la lluvia para poder recibir a los pequeños. ¿Qué tal el cambio? ¿Qué ambiente se ve por ahí? Bueno, pues el cambio ha sido todo inesperado, porque el agua no ha venido de imprevisto, y bueno, hemos tenido que cambiar de sitio, porque en la Avenida España para los críos pues se podían resfriar, se podían mojar, y no consiste en esto, y sino consiste en pasar un día bonito, un bonito día que estén alegres los críos, tanto los padres también, repartirle un poco de ilusión, y bueno, y aquí hemos estado, porque me ha costado un trabajo aparcar los renos, porque me han prestado el camello y Papá Noel me han dejado los renos, y me ha costado mucho trabajo de aparcarlo, pero bueno, gracias a Dios hemos llegado y aquí estamos para repartir la ilusión. Una mezcla, el cartel real viene ahí en una mezcla de Papá Noel y los Reyes Magos, ¿no? Sí, porque estaba Papá Noel también, que quería venir, y le he dicho que no, que ya su tiempo ha pasado y ya nos toca a nosotros, al cartel real y a los Reyes Magos. O sea que ahora estos días el cartel real es el protagonista, luego ya a partir del 5 los Reyes Magos, ¿no? Así. Exacto. Que ahora cartel real es lo que toca. En la Oficina Municipal de Turismo, en la jornada de hoy, también mañana viernes y el sábado, en horario de 12 a 2, todos los pequeños que quieran pueden llevar las cartas y bueno, ¿qué van a recibir por parte del cartel real? ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, pues por mi parte lo que van a recibir es muchísima ilusión, darle también unos caramelitos que se endulcen por lo menos el día de hoy. Y poco más, darle un poco de ilusión en las fechas que estamos, que ya estamos a prensa de esperar que salgan nuestros Reyes Magos por nuestro pueblo, y nada más, que disfruten, que estos días se van muy rápido, y a disfrutar con ellos, uh-huh. Que consiste el día de hoy. ¿Y qué expectativa tienes tú como cartero real? Pues yo expectativa que me crezca el pelo, porque estoy calvo desde hace mucho tiempo, pero es lo que le he pedido a los Reyes Magos, pero no creo que ya me crezca mucho el flequillo. En fin, todo es posible, ¿no? Vamos a dejar que la magia de los Reyes Magos nos haga mantener la ilusión en este caso, ¿verdad? Exacto, que siempre con mucha ilusión siempre se consiguen las cosas. Bueno, por cierto, ¿qué ambiente tenemos por ahí a pequeños esperando para recibir al cartero real? Pues sí, tengo por lo pronto estoy viendo dos pequeños que son los míos, que me los he traído, que también estoy acompañado con ellos, me los he traído para que me ayuden a repartir sus caramelos y también puedan disfrutar junto con su padre el día de esto, porque a mí la verdad que disfruto al igual que ellos. Uh-huh. Y bueno, como ha habido el cambio este de la avenida, había gente esperando también, hay un personal del ayuntamiento ahí avisarlo, y bueno, aquí en la Oficina de Turismo pues estaremos esperando a todos los padres con sus críos y los madres, abuelos y todo el que se quiera llegar por aquí, pues aquí estaremos para recibirlo. Muy bien, pues nos quedamos con esa invitación, ¿no?, por parte del cartel real, desde estos instantes que hasta las 2 de la tarde está situado en la Oficina Municipal de Turismo para recibir a los más pequeños y recoger esas misivas que irán destinadas directamente a los Reyes Magos, ¿verdad? Exactamente, también todas las cartas después entrarán en un sorteo de una bicicleta para los críos. Y bueno, intentar de darle todo el cariño a estos chavalines. Claro que sí. Pues nos quedamos aquí, Manuel Monterrubio, no queremos entretenerte más porque sabemos que tienes que ocupar tu posición para recibir a los pequeños y te agradecemos el que nos hayas atendido unos minutos antes de comenzar con tu tarea. Muchas gracias. Pues no me gustaría despedirme antes sin mandarle un buen saludo a todos los trabajadores que hoy están trabajando, que bueno, hay algunos que están trabajando, otros estamos de vacaciones, y mandarle un fuerte saludo y que se le hagan estos días muy leves, que pronto llegará el viernes y estaremos todos recogiendo caramelo por nuestro pueblo. Muy bien, poco. Nos sumamos también a ese saludo, Manuel, si te parece. Pues, muchísimas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. La puesta a punto y reparación de su vehículo en Talleres Gavi.